Bienvenidos al Showtime. Oye, vamos vecina, no se ponga negativa con Chris y Ángel Play. Tratado de conquistar a la vecina. Llevaré el desayuno a la cama.